Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. MacLeod se encontraba sentado en una de las filas lejanas del Madison Square Garden. Sus ojos se dirigían a la lucha entre dos púgiles del cuadrilátero, pero en realidad su mente estaba en otro lugar, en el pasado, siglos atrás. Escocia, año 1535. La vida se vivía de otra manera, más tranquila, siempre y cuando uno no tuviese que guerrear. En tal caso, cada día era un ser o no ser. Y qué bien que el clan MacLeod siempre salía invicto del combate, salvo ese día, el día en que Conor MacLeod murió. Los Inmortales se originó en el año 1986. Su director, Russell Mulcahy, provenía del mundo de los videoclips y fue una de las películas capitales del género fantástico en los 80. Para los papeles principales se contó con Christopher Lambert en el rol de MacLeod y con Sean Connery, la voz de la experiencia. En la película es Ramírez, otro inmortal que enseña a MacLeod cómo utilizar una espada y, sobre todo, cómo enfrentarse al Kurgan, el inmortal con el corazón más vil y despreciable que sumirá al mundo en una oscuridad perpetua si gana la última partida a muerte. Este despreciable personaje es interpretado por Clancy Brown, a quien posteriormente veríamos en pelis como Starship Troopers, y poseedor de un físico ideal para este tipo de papeles que no pasa desapercibido. Los Inmortales muestra una estupenda manera de conjugar dos estilos muy diferentes en una banda sonora: la perfecta sincronización de las canciones de Queen y el score del fallecido Michael Kamen, imprescindible compositor de bandas sonoras para pelis como La Zona Muerta de David Cronenberg, Arma Letal de Richard Donner, las tres primeras partes de La Jungla de Cristal o la primera entrega de X-Men, solo por citar algunas. Así juntos, Queen y Michael Kamen crearon una aureola mítica sobre esta banda sonora. Give Me the Prize es la canción del Kurgan, una de las más potentes del grupo Queen en esta banda sonora. No por nada, al principio de la misma hemos podido escuchar su voz gutural, algo que nos motiva a ver la película en su versión original, donde el Kurgan sale ganando por mucho, no así el personaje de Lambert. La canción tiene samplers de la voz del Kurgan repartidos por toda ella, al igual que sonidos de espadas y demás lindezas sonoras que Queen como grupo era muy dado a hacer. Solo hay que recordar su banda sonora para Flash Gordon. Es singular encontrar en esta canción una sección de este tema donde escuchamos sonoridades celtas a manos de una guitarra, aunque Ramírez cuenta en la película que el Kurgan es oriundo de las estepas rusas. La composición de Kamen se fundió con los temas de Queen. Y posiblemente fue una de las primeras veces que un grupo de rock se hacía cargo de todas las canciones de una banda sonora. Michael Kamen adaptó a orquesta la genial Who Wants to Live Forever, añadiendo de su cosecha propia un tema principal antológico, muy fiel a su estilo y que diseccionaba milímetro a milímetro el ser interior, el alma inmortal. Y ahora sí, escuchamos Who Wants to Live Forever. Sin duda alguna, la canción estrella que a lo largo de la cinta se va convirtiendo en el tema de amor. Es obra de Brian May. La canción empieza con la voz de May para dar paso al torrente sonoro que se libera de la garganta de Freddie Mercury. Un prodigio de solista que no ha tenido sustituto en el rock mundial después de su malograda desaparición. La canción tiene varios niveles, uno vocal, otro a cargo de la guitarra de Brian May, después otro orquestal, con el apoyo de unos preciosos violines. Y finalmente uno coral, un tema imperecedero que eleva a lo mítico esta aportación del grupo a la película. Los protagonistas son inmortales y deben matarse los unos a los otros por culpa de un extraño instinto de supervivencia. Tan solo puede quedar uno. for